Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 21 minutos. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. El día de hoy vamos a comenzar el programa pues un poquito más tarde, ya que la computadora, el equipo, nos estuvo fallando desde que empezamos la grabación del tema. De hecho, no sé si se haya grabado el tema, si no, pues lo tendré que pasar en vivo. Así que vamos a comenzar con el pronóstico del clima y me voy a ir directamente a la reflexión, ¿ok? Para que nos alcance el tiempo en todo el programa. Y bueno, para iniciar este bello día, bueno, espero antes que nada que todos estén muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana, que comiencen con el pie derecho, aún así con un poco de retardo nosotros aquí en el programa, pero pues ya saben que todo es perfecto, no importa los problemitas que estén surgiendo por alguna razón desconocida por parte mía en este momento, pues está sucediendo, ¿verdad? Y bueno, nos vamos a ir con el pronóstico. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61 grados y mínimas de 41 grados con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 63, mínimas de 41 con cielos muy nublados, así que pues prepárense, probablemente vaya a caer un poquito de lluvia. El día miércoles se esperan chubascos, hay una probabilidad de un 90% que caigan chubascos y la temperatura desciende notablemente el día miércoles, así que prepárense, ¿ok? Hoy mañana van a estar muy similares las temperaturas, pero el día miércoles las máximas descienden a 46 y las mínimas a 33. El día jueves esperan cielos nublados con probabilidad de 90% de precipitaciones, con temperaturas máximas de 44, mínimas de 32. Y para el día viernes esperan máximas de 45, mínimas de 30, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Me estoy adelantando aquí para ver cómo va a estar la temperatura posteriormente. Y sí, ya nos dice que desciende totalmente la temperatura, ya se esperan próximamente nevadas. Entonces hay que estar bien preparados, ¿ok? Y con eso me voy a ir directamente con la reflexión del día, que se titula La botella de leche. We'll be right back.

pero allí a tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Este sabor de su sudor,

un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 48 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Corea del Norte dice que no regalará una cumbre a Trump. Corea del Norte respondió este lunes a un tuit del presidente de Estados Unidos Donald Trump que apuntaba a otra cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, que afirmó que no tiene interés en dar a Trump más reuniones de las que presumir a menos que vaya a obtener algo sustancial a cambio. El comunicado de lunes, el asesor del Ministerio de Exteriores Kim Kai-wan, era una de las nuevas peticiones de Estados Unidos de concesiones antes de que venza el plazo de un año establecido por Kim Jong-un para que el gobierno de Trump ofreciera unos términos aceptables para ambas partes para salvar sus negociaciones nucleares, después de que Estados Unidos decidiera durante el fin de semana suspender unas maniobras militares con Corea del Sur para dejar espacio a la diplomacia con Corea del Norte. Trump instó a Kim Jong-un a actuar deprisa, cerrar el acuerdo, e insinuó que los mandatarios podrían celebrar otra cumbre al añadir "te veo pronto". Sin embargo, Kim Jong-un reiteró la posición norcoreana de que Washington debe retirar lo que Pyongyang considera políticas hostiles para mantener las negociaciones abiertas. Aunque los dos países celebraron tres cumbres y otras reuniones desde el mes de junio del año pasado, no ha habido mucha mejora en las relaciones y Estados Unidos solo intenta comprar tiempo a su favor, dijo en un comunicado recogido por la Oficina de Agencia Central de Noticias de Corea. Ya no estamos interesados en esas reuniones que no nos benefician en nada, fue lo que agregaron. El comunicado llegó horas después de un reporte de la Agencia Oficial de las Noticias sobre Kim Jong-un había asistido a unas maniobras militares y prometió crear un ejército invencible en una actitud desafiante pese a la decisión de Estados Unidos y Corea del Sur de suspender sus maniobras. Impeachment hace que Trump arremeta contra la principal asesora de su propio vicepresidente. El presidente Donald Trump atacó este domingo en Twitter a la principal asesora de su vicepresidente Mike Pence. El mandatario la llamó nunca trumpista, el término que usa para desprestigiar a los miembros de su gobierno que él cree que le han fallado. El comentario del presidente llega un día después de que se publicara que Jennifer Williams había dicho en una declaración en el gobierno que la llamada de Trump a su homólogo ucraniano era inusual e inapropiada. Trump tuiteó que quien quiera que sea la asesora Williams debería leer las transcripciones de ambas conversaciones con el presidente Volodymyr Zelensky. El presidente se refería tanto a la llamada del 25 de julio, que desató la investigación previa al juicio político, como la del 21 de abril, que la Casa Blanca publicó el día viernes. El mandatario añadió irónicamente a su mensaje que Williams después debería reunirse con otros nunca trumpistas que yo no conozco y de los que prácticamente no he oído hablar y trabajar en un mejor ataque al presidente. Sin embargo, Trump no ofreció evidencia alguna de que la asesora de Pence y durante mucho tiempo funcionaria de Asuntos Exteriores se hubiera opuesto a él. La estrategia del presidente ante las acusaciones de soborno es negar que hubiera hecho algo mal. Los republicanos que están participando en las audiencias abiertas están siguiendo la misma línea para quitarle hierro a la presunta extorsión del presidente a Ucrania para que este país emprendieran y anunciaran investigaciones contra sus principales rivales políticos. Al menos 4 muertos y 6 heridos tras una balacera durante una reunión familiar en Fresno, California. Al menos 4 personas murieron y 6 resultaron heridas este domingo después de que alguien abrió fuego durante una reunión familiar en el patio trasero de una casa en Fresno, California, según la policía. Los agentes recibieron alertas de lo ocurrido poco antes de las 8 de la noche, hora local. El teniente de la policía de Fresno, Bill Dole, le dijo a KSEE y a Fresno B, afiliada de NBC, que no se habían hecho arrestos por el tiroteo que se produjo mientras una familia y amigos estaban viendo un partido de fútbol americano cuando una o más personas se colaron y comenzaron a disparar. El agente de la policía de Fresno, Michael Reyes, aseguró que todas las víctimas son varones de rasgos asiáticos entre los 25 y 35 años de edad. Gracias a Dios no hubo niños heridos, dijo el policía. De los 4 fallecidos, 3 murieron en el lugar de los hechos, uno tras ser trasladado al hospital. Los heridos fueron trasladados a los centros de atención sanitaria y no parecen estar en riesgos de perder la vida, según las primeras informaciones. En la fiesta había al menos 35 personas, tanto dentro como fuera de la casa en la que tuvo lugar la reunión, agregaron las autoridades. El tiroteo se produjo fuera de la vivienda. Los investigadores consideran muy probable que los atacantes dispararon contra objetivos determinados previamente. Un residente de la zona, de nombre Shua Bang, dijo que el tiroteo del domingo no fue el primero en el vecindario. La casa de uno de sus vecinos recibió un disparo la semana pasada. No me siento seguro a quedarme fuera después de la puesta del sol, aseguró. El hombre agregó que él y su familia están pensando mudarse a otro lado. El tiroteo ocurrió en la parte sureste de Fresno el domingo por la mañana en la misma zona de la ciudad. Un hombre joven fue asesinado a tiros. La policía, que no dijo si los dos crímenes están relacionados, sigue buscando a los sospechosos de perpetrar el ataque de este domingo por la noche, al que definió masivo. Bloomberg pide perdón por su polémica gestión policial en Nueva York. El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pidió perdón este domingo por la polémica práctica policial de parar y cachear a viandantes que se llevó a cabo durante su gestión. Unas disculpas que llegan cuando el multimillonario estudia una posible candidatura presidencial. Bloomberg, que se plantea presentarse en las primarias demócratas de cara a las elecciones del próximo año, admitió por primera vez que esa estrategia policial, que afectó de forma desproporcionada a afroamericanos y latinos, fue errónea. Estaba equivocado y lo siento, señaló el multimillonario de 77 años en un discurso en una iglesia predominantemente negra de Brooklyn, en Nueva York. Hasta ahora Bloomberg había defendido el conocido como Stop and Frisk, una estrategia que dio a los agentes de la policía de Nueva York enorme autoridad para parar y cachar a cualquier persona sospechosa y que en el 2013 la justicia consideró que violaba los derechos de las minorías. Según los datos oficiales, una enorme mayoría de las personas paradas por los policías algunos años hasta que casi un 90% eran negros y latinos, a pesar de que luego el nivel de arrestos entre esos grupos era similar al de otros. El argumento de Bloomberg y de la policía de que el programa había permitido reducir de forma drástica el crimen choca con el hecho de que los delitos surgieron bajando de forma pronunciada cuando la estrategia se redujo. Bloomberg dio marcha atrás este domingo durante su primer discurso público desde que salió a la luz que está preparando el terreno para sumarse a las primarias. Candidatos demócratas responden a los latinos. Los 5 candidatos demócratas que participaron en el foro presidencial de ayer en Cal State, Los Ángeles, se mostraron muy abiertos a darle solución sin importar el estatus migratorio a los problemas de la comunidad latina en caso de ser elegidos en las próximas presidenciales. El titulado 219 Democratic Presidential Forum on Latino Issues, el foro contó con la participación del alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, el senador Bernie Sanders, el exsecretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julian Castro, la senadora Kamala Harris y el filántropo Tom Steyer. Presentado por la cadena ABC7 en colaboración con La Opinión, el Instituto de Asuntos Públicos Pat Brown de Cal State, Chair LaFond y el Caucus Legislativo Latino de California, el foro recibió la asistencia de grupos locales, activistas, políticos y estudiantes. El senador Sanders aseguró de que de ser elegido presidente de Estados Unidos se compromete a reinstalar el programa DACA para todos los jóvenes indocumentados, incluyendo a los que quedaron fuera, que actualmente tienen 16 años o menos, así como a sus padres. También aseguró que restablecería el programa que permitía a los Dreamers viajar fuera de Estados Unidos, conocido como Advance Parole. Y el candidato indicó que ambos programas serían restablecidos en su primer día de gobierno por medio de una orden ejecutiva. Luego se enfocaría en crear acceso a una reforma migratoria integral para todos. Mi objetivo es asegurarme que cada persona indocumentada en este país tenga un camino a la ciudadanía lo más pronto posible, fue lo que aseguró. Y China arremete contra el New York Times por un reporte sobre Xinjiang. El Ministerio Chino de Exteriores criticó el día lunes a The New York Times por su publicación de documentos filtrados sobre el funcionamiento interno de la campaña de Beijing para retener a más de 1 millón de musulmanes en campos de reeducación. El portavoz Ken Chuan afirmó que el periódico ignoró los auténticos motivos y el éxito de lo que China describe como una campaña para poner fin a la pobreza, el separatismo y el extremismo religioso. Xinjiang no ha sufrido un incidente grave en 3 años. Señaló aproximadamente el tiempo en que se reforzó el programa de detenciones. El artículo es un torpe mosaico basado en interpretación selectiva de los documentos y pretende desprestigiar los esfuerzos de China en Xinjiang, añadió Yen. Sin embargo, el vocero no cuestionó la validez de los documentos, que entre otras cosas muestran el papel crucial del presidente y el líder del Partido Comunista Xi Jinping. Y en información deportiva, en el Mundial Sub-17 otra vez aparece el no era penal, ahora en la final. La selección mexicana estuvo 24 minutos de conseguir su tercera Copa del Mundo en la edición 2019 del torneo de la especialidad organizado por la FIFA. Sin embargo, una decisión arbitral cuestionable que obligó a que apareciera el video arbitraje terminó por enfilar a Brasil a su cuarta Copa del Mundo de su historia. Las sensaciones al interior del equipo mexicano fueron de injusticia sobre la decisión del colegiado a la postre que permitió el 1-1 en el marcador. Hicimos un digno papel, el equipo estaba haciendo un gran partido, no era necesaria la intervención del árbitro, siempre fuimos víctimas de todo, el uso del VAR siempre se utiliza para favorecer al local, nosotros lo intentamos, tuvimos la ventaja y no la supimos sostener, declaró el estratega mexicano Marco Antonio Chima Ruiz. Por su parte, el futbolista Santiago Muñoz también reclamó la intervención del VAR de una manera muy dudosa, que terminó por inclinar la balanza para el local. Ese es el segundo subcampeonato mundial del equipo mexicano en la historia y para Brasil resultó en su cuarto título mundial. Y en la NFL, 20 puntos no son nada, los vikingos y su regreso lo ratificaron. Los Minnesota Vikings superaron un déficit de 20-0 con el que se fueron al descanso y lograron touchdown en cada una de sus cuatro series ofensivas de la segunda mitad para superar el día domingo 27-23 a los Broncos de Denver. Minnesota consiguió la victoria al obligar a los tres pases incompletos de Denver en las diagonales durante los últimos 10 segundos. Fue la primera vez en 5 años un periodo que abarcó 100 partidos, incluidos los playoffs, que un equipo de la NFL ha ganado tras terminar el segundo periodo con una desventaja de 20 puntos o más. Kirk Cousins completó 29 de 35 pases, incluidos 3 de anotación por los Vikings, 8-3, que se sobrepusieron a numerosas fallas en la primera mitad, incluido un balón soltado por el propio quarterback tras una captura. Esa jugada derivó en uno de los 3 goles de campo de Brandon Mamanus por los Broncos. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor de deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y ahora nos vamos a ir al horóscopo del día para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Aries,

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo una información muy interesante para ti que tal vez tú estás pagando por Netflix, por Amazon Prime, por Hulu, por Sling, etcétera, etcétera. Hay muchas aplicaciones que son de paga, ¿verdad? Que tú puedes ver ya sea televisión, canales de televisión o series o películas o videos o música a través del streaming, que es a través del internet. Y bueno, pues existen 5 servicios de streaming como Netflix que son completamente gratis, así que toma nota de esta información que te voy a dar, porque estos servicios de streaming, estas aplicaciones, pues son buenas y no tienes que pagar ni un solo centavo. Y bueno, pues al parecer cada estudio de televisión y compañía grande está lanzando su propia plataforma de streaming, y es que cada vez hay más opciones de este servicio como Disney Plus, Netflix, Amazon, Apple TV Plus. Lo malo es que tienes que pagar para acceder a todos ellos. Lo bueno es que hay otras opciones que también puedes disfrutar, pero sin gastar un solo centavo. ¿Cómo cuáles? Ahí te va el primero. Esta aplicación, escríbanla, se deletrea así, así se escribe, IMDV. IMDV. Todas son mayúsculas a excepción de la B. B de burro, ¿ok? IMDV. Para entrar a esta plataforma tendrías que abrir una cuenta de Amazon. Una de las películas más populares que puedes encontrar aquí es la de Drive, que es esterilizada por Ryan Gosling y Paddington. También está la serie de ciencia ficción French, de acuerdo con Wire. Y bueno, ahí está. Esa es una. La número 2 es Tubi, también con B de burro. Tubi, con I, pues I latina. Esta plataforma te ofrece miles de películas y series con publicidad y no te pide que te registres para comenzar a ver su contenido. Ellos tienen una categoría especial llamada Not on Netflix, donde hay producciones que no están en ese servicio de streaming. Y algunas de las películas que puedes encontrar son la de Ronin, Melancholia y The Host. Entonces ahí está, la número 2 es Tubi. Número 3, Pluto TV. Lo que hace a este servicio diferente a los demás es que ofrece diferentes canales de televisión como CNN y Fox Sport, además de otros donde puedes ver programas como Doctor Who, Antiquities, Roadshow y The Hills. Este yo se los puedo recomendar. Yo tengo instalado Hulu en Hulu. perdón, Pluto TV. Lo tengo instalado en mi tablet, en mi celular, en la televisión. Y la verdad es que tienen muy buena programación. Nada más que si ustedes se lo van a prestar a sus hijos, pues ahí estén checando. Porque si hay unos canales que obviamente, como la televisión abierta, ¿no? O como la televisión de cable, hay unos canales vía streaming que no son obviamente para niños, ¿no? Tienen algunos programas con un poco de contenido, podría decirse, para adultos, o sea, lenguaje o películas, ¿verdad? Que ustedes no quieren que sus hijos lo vean, entonces nada más pongan atención ahí. Pero hay canales de películas en español, en inglés, hay de todo, hay de tecnología, hay de ciencia, como esto que les estoy dando. Tienen un canal donde les están mostrando todo lo que es lo nuevo en la tecnología. De hecho, hay un canal que se llama Nerds. Tienen muy buena programación, tienen también de history, entonces tienen buenos documentales, que yo se los puedo recomendar porque yo lo utilizo, ¿no? Número 4 es Hoopla. Es como una biblioteca. Bueno, también tiene Catfish México, Catfish Colombia, Catfish Brasil. Tienen un canal de Brasil, de comedia y todo en Pluto TV, para todos los que les gusta Catfish. Bueno, el número 4 es Hoopla, H-O-O, o sea, H-O-O-P-L-A, P-L-A, Hoopla. Es como una biblioteca en donde puedes encontrar películas, programas de televisión, audiolibros, cómics y música. Puedes encontrar títulos como Ella Enchant, Charlotte's Web, 13 Going on 30 y Bagger Vance según Collider. Quizás el único inconveniente es que tienes que tener una tarjeta de biblioteca para poder usar el sitio. Así que, pues si tienes una tarjeta de la biblioteca de acá de Estados Unidos, pues puedes utilizar para escuchar audiolibros. Oye, esto está, me interesa. Lo voy a descargar y ya les contaré. Y el número 5 es Vudu. No como el vudú, sino el Vudu, que es el servicio de alquiler de películas de Walmart, pero también tiene contenido que puedes ver totalmente gratis. Una de las películas que puedes encontrar es Snakes on the Plane, on a Plane, y actualmente está produciendo un drama de ciencia ficción llamado Albedo, protagonizado por Evangeline Lilly. Y bueno, ahí están los 5, se los voy a repetir rápidamente para que ustedes los escriban. IMDb TV, el número 2 Tubi, el número 3 Pluto TV, el número 4 Hoopla y el número 5 Vudu. Ahí está. Y bueno, en otra información, se trata de una noticia fuera de lo común, y es que les voy a hablar sobre un pez que ahorita estoy viendo las imágenes y así causa algo, ¿no? Al momento de verlo. Se trata de un pez con cara humana y no es Photoshop, de aquí lo estoy viendo, estoy observando, ni tampoco es un deep fake, sino una exótica variedad de carpa oriental. Pues, ¿quién se va a querer comer este pececito? Yo creo que nadie, ¿no? Bueno, que no quede un día sin su viral con aterradoras referencias a experimentación genética. En esta ocasión nos llega del sudeste de China, donde unos turistas han grabado a un extraño pez con facciones humanoides. El animal no es otra cosa más que una carpa fantasma. Para entender qué es una carpa fantasma hay que adentrarse un poco, solo un poco, en la riquísima cultura de la acuariofilia procedente de China y Japón. Ambos países llevan cientos de años decorando sus jardines con espectaculares estanques llenos de peces de vivos colores. Esos peces no son otra cosa que variedades domésticas de la carpa común. La carpa común, Cyprinus carpio, es de un color pardo o verde oliváceo. Sin embargo, a veces presenta manchas de colores más vivos. Los granjeros chinos y japoneses criaban a las carpas como alimento porque es un pez comestible e increíblemente resistente a diferentes climas y condiciones del agua. Con el tiempo, los criadores repararon en los ejemplares con manchas de colores y comenzaron a separarlos y a cruzarlos con fines ornamentales. Y así nacieron las carpas koi, que siguen siendo carpas comunes y corrientes, pero cuyas escamas muestran coloridos patrones en colores blanco, rojo, anaranjado, amarillo o blanco. A comienzos del siglo XX, la decoración de estanques con carpas koi se convirtió en un fenómeno mundial, pero es en China y Japón donde han elevado la cría de estas variedades a la categoría de arte y donde lo pueden encontrar en estanques de carpas koi más hermosos del mundo. La carpa fantasma, el ghost koi, es una de estas variedades. Su cuerpo es oscuro, pero tiene matices dorados a lo largo de toda la aleta dorsal y en la cabeza. Y a veces esas manchas amarillas y oscuras forman complejos patrones en la cabeza. Y eso es exactamente lo que se está viendo pues en el video que está ahí viral, ¿no? Nuestra tendencia natural a detectar caras en todo lo que vemos hace el resto. Y crea pues esa poderosa ilusión óptica, la famosa pareidolia, en la que el pez parece tener una cara humana, casi como una calavera. Se cree que la carpa fantasma fue obra de un creador británico que en los años 80 cruzó una carpa espejo, que es una variedad europea, dotada de grandes escamas metalizadas, con una carpa koi. De hecho, los puristas de las carpas koi la consideran un híbrido no muy deseable en sus estanques. Eso sí, parece la ideal si lo que quieres es asustar a los turistas como lo hicieron con esta carpa fantasma. Ah, pues fíjense, interesante, ¿no? Pero sí, al momento de verlo sí se ve como si fuera un rostro, más bien exactamente calavérico o algo demasiado pues delgado. O sea, sí parece una cara humana, pero súper flaquita. Bueno, y con esta información me voy a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz y a escribir la lección que nos toque el día de hoy. Y también si hay algún mensaje que ustedes reciban, escríbanlo, medítenlo y los dejo con el tema. Y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 35 minutos. El apartado del día de hoy es el número 3, el capítulo 21, donde nos habla sobre la fe, creencia y la visión. Este apartado lo leímos recientemente, pero bueno, como tuvimos aquí problemitas técnicos con el equipo, no me dio tiempo de checar si habíamos leído, pero estoy segura de que lo leímos recientemente. Pero bueno, en la explicación de la fe, creencia y visión, pues nos dice que no es que nos falte fe, o que no es que se nos haya ido o haya desaparecido, o no la tenemos en nuestra vida, ¿no? La fe nunca se va. Lo que pasa es que depositamos nuestra fe en otro lado. ¿En cuál otro lado? En las ilusiones. El Espíritu Santo, hay que recordar que siempre nos va a conducir al mundo real. Y estando en el mundo real nos aleja de todas las ilusiones en las cuales nosotros depositamos nuestra fe. Ese es su rumbo y el único que él jamás ve. Y cuando nosotros nos desviamos, pues únicamente nos recuerda que no hay ningún otro, que su fe, su creencia y su visión son para nosotros. Y cuando las aceptemos completamente en lugar de nuestras propias ilusiones, ya no tendremos necesidad de ellas, pues la fe y la creencia y la visión únicamente tienen sentido antes de que se alcanza la certeza. Si queremos tener fe, si queremos creer, y si queremos tener esta visión de Dios, el Espíritu Santo, tenemos entonces que recibir con mucho amor pues este recuerdo, ¿no? Porque no es algo que no se nos haya dado, no es algo que apenas se nos va a otorgar, sino es algo que ya ha estado con nosotros y que no nos habíamos percatado de ello. Es muy fácil reconocer cuando alguien no está por el camino recto, ¿no? No vamos a decir que no tenemos fe, porque ya sabemos que tenemos fe, pero en otras cosas. Entonces, si estamos esperando cosas que sucedan, estamos deseando cosas y no han sucedido en nuestra vida, entonces estamos pues como el claro ejemplo, ¿no? Decir, no estás poniendo tu fe en lo que es la realidad. Estás poniendo tu fe en un mundo de ilusiones, y por ser ilusiones, pues nos van a recordar que no son realidad. Entonces nunca van a llegar a realizarse como nosotros lo estamos esperando en nuestra vida. Hay muchas partes de este apartado que nos habla de la falta de fe, ¿no? Y bueno, más bien, ¿en qué estamos poniendo nuestra fe? Mientras sigamos creyendo en las cadenas, en que pues es difícil nuestra vida, es difícil todo lo que tenemos que hacer, en eso incluyes a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, al trabajo, a todo lo que te molesta. Por lo general, sabemos muy bien, ¿no?, lo que nos quita el sueño, sabemos muy bien lo que nos hace que explotemos, lo que nos hace ponernos tristes, etcétera, etcétera. Y al momento de reconocer esto, pues también podemos reconocer que estamos creando un mundo completito en el cual pues creemos en las ilusiones, en el cual le damos valor a algo que realmente no lo merece, en el cual creemos que el mundo real es ese mundo de papel o ese mundo de mentiras que hemos creado con muchas decoraciones y con muchos detallitos que realmente lo hacemos creer como la realidad, cuando no es así. Si seguimos creyendo en todo lo que nos está afectando, pues vamos a seguir afectándonos. Pero una vez que reconozcamos de que eso no es la realidad y que decimos, ok, voy a soltar estas cadenas, ya no voy a estar aprisionado, entonces vamos ahora a depositar esa fe ¿en dónde? En la libertad. Entonces hay que estar conscientes. Si no te sientes libre, es porque estás en el mundo de las ilusiones, o simplemente estás creyendo en lo contrario a la libertad, ¿no? Nos sentimos atrapados, atrapadas en este mundo. Si no te sientes sano físicamente o emocionalmente, entonces otra vez estás depositando tu fe en la enfermedad. Si no te sientes seguro en tu vida, de lo que haces, entonces pues ahí está otra vez. Estás depositando la fe en lo efímero, estás depositando la fe en lo que no es seguro en tu vida, en lo que tarde o temprano, o sea, te va a afectar. O sea, estás creyendo y depositando tu fe en ser una víctima, ¿no? Porque aunque se escuche fuerte, si nosotros pensamos que el mundo, que la vida, que la gente nos ataca, entonces estamos creyéndonos realmente el papel del victimismo. Y no es una manera para decir, ay, qué fuerte, me están diciendo que soy una víctima, cuando yo no soy la víctima, yo soy la afectada. Obviamente todos quieren escuchar que todos somos buenos, todos somos perfectos, y lo somos, pero no en la manera en la que nosotros lo esperamos escuchar, ¿no? Si tú realmente lo reconoces que eres perfecto, que no te falta nada, entonces no necesitas que la otra gente te lo diga, no necesitas que las cosas se den como tú las estás deseando. Recuerden que un deseo viene de un futuro, viene de un rechazo que no lo quiere uno aceptar, pero está rechazando el momento presente. Y en el momento presente no nada más es un momento, sino es toda la eternidad. En el instante presente está toda la eternidad, porque en este momento es donde está todo, todo, lo incluye todo, lo incluye tu familia, lo incluye tus hijos, lo incluye tu trabajo, lo incluye tus pensamientos, ya sea de pasado o de futuro, lo incluye en este instante. Entonces, por eso es muy importante que el día de hoy reconozcas que no te falte la fe, que no la pongas en las cosas que realmente no son las que te van a causar la tranquilidad y la paz que estás buscando. Deposítala en aquello que te cause tranquilidad, en aquello que te cause paz, en aquello que te cause seguridad. Como decía el libro, la falta de fe no es realmente falta de fe, sino fe que se ha depositado en lo que no es nada. Ya te dije que lo que no es nada son las ilusiones que carecen de poder, son todo aquello que te aleje de la paz, que te aleje de la luz, que te aleje del amor. Hoy vamos a reconocer que inventamos otro tipo de fe, ¿no? Y vamos a reconocer que en la certeza está pues la paz, en la certeza está el amor, en la certeza está la luz, y que vamos a fabricar nuevamente o refabricar lo que es la realidad de nuestras vidas. La fe y la creencia se unen a la visión, ya que todos los medios que una vez sirvieron para los fines del pecado ahora se canalizan hacia la santidad. Como siempre les digo, cada lunes es una oportunidad, siempre es una oportunidad para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Tal vez no lo has puesto en práctica en meses, en años, porque ya llevamos un par de años pues con este curso, pero no tienes por qué seguir así, no tienes por qué decir, no, es muy difícil, ¿cómo le hago? Yo ya sé, pero siempre me desvío, Esos son pues pensamientos que vienen de nuestro ego, que nos dicen, es muy difícil, no lo vas a poder. Pero ¿cómo que no lo vas a poder? Si el ego es una invención, y por ser una invención no existe. Por ser una invención es una ilusión. Y ya sabemos que la ilusión pues desaparece en el momento en que reconocemos que es una ilusión. Entonces, claro que sí se puede. Hay que comenzar esta semanita con un cambio totalmente de chip, o con un cambio de percepción hacia la vida, hacia nuestra vida, hacia la vida de los demás, y reconocer que todos estamos en esta unicidad. No porque ahorita es de día, vamos a decir, entonces la noche no existe, ¿no? Claro que existe. Entonces no vamos a poner tanto la oscuridad como la luz en este momento. No podemos decir me enojo y a la vez amo, o amo y a la vez ataco. No pueden coexistir estos dos. Entonces, amas y amas completamente. Aceptas y aceptas a todos, no a ciertas partes de tu vida o a ciertas personas. Entonces, hoy vamos a tener esta fe, vamos a poner nuestra creencia en la fe correcta y tener esta visión que realmente nos va a salvar. Y bueno, con esto finalizamos el tema del apartado. Ahora nos vamos a ir rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 267. Mi corazón late en paz, en la paz con Dios. La semana pasada no tuvimos programa el viernes. El día jueves les di la lección 266, pero realmente nos tocaba la 265. Entonces, voy a hacer aquí la aclaración. No les voy a leer la lección 267, sino la que nos quedó pendiente, 265. Mañana pasamos a esta que les acabo de decir, que mi corazón late en paz de Dios. Les leo entonces la lección 265. Lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Ciertamente no he comprendido el mundo, ya que proyecté sobre él mis pecados y luego me vi siendo el objeto de su mirada. Qué feroces parecían y cuán equivocado estaba al pensar que aquello que tenía se encontraba en el mundo en vez de mi propia mente. Hoy veo el mundo en la mansedumbre celestial con la que refulge la creación. En él no hay miedo, no permitas que ninguno de mis aparentes pecados nuble la luz celestial que refulge sobre el mundo. Lo que en él se refleja se encuentra en la mente de Dios. Las imágenes que veo son un reflejo de mis pensamientos, pero mi mente es una con la de Dios. Por lo tanto, puedo percibir la mansedumbre de la creación. En la quietud quiero contemplar el mundo, el cual refleja únicamente tus pensamientos así como los míos. Concédaseme recordar que son lo mismo y veré la mansedumbre de la creación. Y bueno, con esta bella lección finalizamos el tema. Lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Por algo nos tuvimos que equivocar la vez pasada. Está muy de acuerdo con el tema. Nos recuerda que estamos equivocados al pensar, ¿no?, que aquello a lo que le temíamos o le tememos se encontraba en el mundo en vez de nuestra propia mente. Si está en nuestra propia mente y hoy lo reconocemos, hoy vamos a deshacer todas esas ilusiones, cambio de percepción, confiar, tener fe, esta fe que realmente pues nos lleva a la paz, nos lleva al amor. Hagas lo que hagas el día de hoy, enfócate en el amor, enfócate en la luz, enfócate en el Espíritu Santo, enfócate en todo aquello que realmente te va a causar paz y tranquilidad en tu vida. Con esto nos vamos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la recetita o el remedio natural. Esta semana te voy a estar trayendo remedios con ginseng, que va a ser para la hipotensión, para la memoria y para otras otras enfermedades o para la prevención de ciertas enfermedades. Y bueno, te doy un poco de información acerca de esta planta que pertenece a la familia de las ariláceas y que puede llegar a medir hasta los 3 metros de altura. A pesar de que tú encuentres el ginseng en una, como una planta chiquita, como una raíz, pues es grande, ¿no? 3 metros de altura, se puede decir que sí, es suficientemente grande. Sus hojas son verdes, son compuestas con 5 foliolos palmeados y con el borde dentado. Las flores son de color amarillo o verde blanquecino y son pequeñas y se agrupan en un ramillete al final del tallo formando una umbela. Las raíces tienen forma del nabo y se desarrollan unidas de 2 en 2, por lo que visualmente tienen un aspecto antropomórfico. Existen diferentes variedades de esta planta, como el ginseng americano, el coreano y el siberiano, que también le conocen como el eleuterococo. El ginseng es conocido en el oriente desde hace más de 7000 años, imagínense, y apareció en textos chinos, está prescrito en textos chinos de 2000 años de antigüedad en la farmacopea de Chenung, que se considera una planta somaténsica, es decir, que mantiene el equilibrio armónico del yin y el yang. Y ya hemos hablado acerca del yin y el yang hace años, ¿no?, en unos programas, que está muy interesante. Pues entonces te mantienen tu equilibrio para que tú estés así como tranquilito, puro amor y paz, ¿no? Propiedades curativas. ¿Cuáles son las propiedades del ginseng? La raíz del ginseng contiene quincenócidos, que son sustancias estrógenas y saponinas, y además también tiene minerales como el sodio, como el potasio, como el calcio, como el zinc, como el fósforo, magnesio, hierro y vitaminas, especialmente del grupo B. Para fines curativos se usa exclusivamente su raíz, no las hojas, no las flores, ¿ok? Y esto se recoge cuando la planta tiene como mínimo 7 años de edad. Es casi todo, por lo visto, todas las plantas, no todas, ¿no?, pero las conocidas pues del Medio Oriente, tardan 7 años. ¿Recuerdan el bambú cuánto tarda? 7 años también en crecer, ¿no? Y bueno, el ginseng igual. Durante, no es que crecen 7 años, pero en 7 años es cuando ya puedes tú usar la raíz. Durante ese tiempo absorben todos los nutrientes de la tierra donde se ha cultivado. Tanto es así que esta necesita descansar como mínimo, ¿cuánto nos dice? Más de 7 años antes de volver a plantar de nuevo el ginseng. Y bueno, aquí ya saben, tú andas comandos y de repente la tecnología, disculpen, empieza a hablar. Y bueno, estábamos diciendo, ¿no?, de que tarda 10 años antes de volver a plantar de nuevo el ginseng. A este tipo de raíz se le llama ginseng y es de color rojo, la cual es la más eficaz y de mayor calidad con relación a las raíces más jóvenes que son recolectadas, que reciben el nombre de ginseng blanco. En cuanto a sus propiedades terapéuticas, el ginseng incrementa la concentración mental y la memoria para todos aquellos que se nos olvidan las cosas de repente, pues a tomar un tecito de ginseng, ¿no? Igualmente el ginseng refuerza las defensas, sobre todo ahorita en los cambios de clima que se va a dar el día miércoles, hay que ingerir el ginseng. Porque te va a reforzar las defensas, eso va a evitar que tú te enfermes, ¿verdad?, de gripe o de cualquier otro virus. Y también te ayuda a aumentar la resistencia a las agresiones medioambientales, sobre todo aquí también en Salt Lake, que es una ciudad súper contaminada, una de las ciudades más contaminadas de Estados Unidos. Increíble, ¿no? Y bueno, también te ayuda pues en estos cambios que te digo de frío y calor. También te ayuda a aumentar la resistencia a los virus y las bacterias, con lo que reduce el riesgo de infecciones en el mes de invierno, que ya estamos. Está especialmente indicado en casos de estrés, cansancio y convalecencia, y puede considerarse útil en los casos de deportistas que son sometidos a varios entrenamientos. El ginseng también te activa el metabolismo e incrementa la eficacia de la insulina en personas con síndrome metabólico o con diabetes tipo 2. También te reduce el colesterol. Es una planta también considerada afrodisíaca, tanto en hombres como mujeres, y seguramente por su contenido en fitohormonas, que es la que estimula el sistema reproductor al mejorar la capacidad y el funcionamiento de los órganos sexuales. Y en este sentido, pues también aumenta la producción de espermatozoides en el hombre y ayuda a aliviar el síndrome premenstrual o los síntomas de la menopausia en las mujeres. Es una maravilla el ginseng. Entonces, ahora te voy a dar el primer remedio, que este va a ser para ayudarte a aumentar la concentración, sobre todo a los que utilizan mucho pues su mente para el trabajo, para todos los que están estudiando y que necesitan estar en mil cosas y hacer otras miles más. Suena muy exagerado, ¿no? Pero así se siente cuando estamos, cuando fuimos estudiantes, cuando tenías exámenes, exposiciones, tareas y muchas más cosas que hacer, ¿no? Entonces, este remedio con ginseng te va a ayudar a aumentar la concentración. Lo que vas a necesitar es una cucharada de raíz de ginseng que va a estar previamente lavada y picada, y lo vas a verter en una taza con agua hirviendo. Vas a hacerlo tipo té, es un té, y una vez que ya está hervida el agua y que agregas la cucharadita de raíz de ginseng, lo vas a tapar

Jesús hoy te dice: Dios los bendecirá a ustedes, los que ahora pasan hambre, porque tendrán comida suficiente. Dios los bendecirá a ustedes, los que ahora están tristes, porque después vivirán alegres. Lucas 6:21. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: da siempre lo mejor de ti, y lo mejor vendrá. Madre Teresa de Calcuta. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos, y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana, por habernos esperado. Les informo que el día jueves sí tuvimos Venus versus Marte y el programa de consejos de bienes y raíces con David. Desafortunadamente no se subieron los audios, pero ya me informaron que ahorita ya los subieron, así que ya están disponibles. Disculpen, pues el día viernes, como les dije, no pude estar en el programa. Estuve tentada a hacerlo, pero lo iba a hacer a las 2 de la tarde. Entonces, de esa hora, o sea, ya se me ponía un poquito ahí en conflicto, ¿no? Con el horario, con las cosas que tenía que hacer. Entonces, no lo pude grabar. Pero bueno, aquí estamos de regreso y gracias por esperarnos, ¿no? Les deseo que pasen un excelente inicio de semanita, que sigan con el pie derecho, con mucho ánimo, con mucha energía. Y con mucho amor. Disculpen, aquí ya saben, errores técnicos por estar en vivo. Esperamos que el día de mañana, pues, nos escuchen nuevamente a partir de las 9 de la mañana. De las 7 de la mañana a 9 de la mañana, perdón. Y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. También les informo que la gente que quiere escuchar el audio de la lectura, tal vez lo quieran escuchar antes de dormir, nada más mándenme un mensajito a través de Facebook, a través de la página de la radio, www.sexyloveradio.com, pestaña de contáctanos, o en Facebook vía inbox, y díganme: Janet, me pueden enviar por favor el audio de la lectura del día de hoy, del día, ok, nada más me dicen cuál fue el día, si hoy lunes 18 o el viernes 15, que no tuvimos, ¿no? Pero en dado caso que haga los programas, ustedes me dicen cuál es la lectura que quieren escuchar y yo se las paso, ¿no? Se las paso por mensaje. Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.